Buen día. Hoy la Corte Suprema de Justicia probablemente va a establecer que en el caso Blanco, de un jubilado que se presentó para pedir que se pague lo que corresponde, se le dé la razón, más allá del reclamo y la movilización que van a hacer los jubilados y distintas organizaciones, para pedir que al jubilado formalmente se lo trate como ser humano y no como persona descartable, y eso va a ocurrir a partir de las 10 de la mañana, se van a concentrar allí en el Teatro Colón, en la calle Tucumán, para marchar hacia tribunales. Más allá de este episodio, yo le quiero decir que cualquiera sea la definición, va a llevar un trámite entre 1 y 2 años, por lo cual ya no estará este gobierno, salvo que el pueblo lo vuelva a elegir, y por lo tanto también se le va a trasladar un problema de una tremenda situación económica al gobierno que viene, y un país que está virtualmente en cesación de pagos, está quebrado por las desastrosas políticas llevadas durante estos 3 años, más allá de todo lo que haya ocurrido en gobiernos anteriores en el tema del endeudamiento. Y entonces la pregunta es, ¿con qué se está jugando? Y se juega con el tiempo. Crudamente, pasan los gobiernos y esperan que los jubilados se mueran. Esperan que las personas adultos mayores desaparezcan, pero lo que no se dan cuenta es que permanentemente el flujo de los que se van jubilando va haciendo crecer, porque además se ha extendido la cantidad de años que vive una persona, y entonces va a llegar un tiempo y un momento donde vamos a estar en un conflicto absolutamente inmanejable, y de eso falta muy poco. Es decir, los aportantes en blanco de la Argentina no van a poder satisfacer a la enorme cantidad de jubilados y pensionados que tiene el país. Bien, si a eso le sumamos la calamitosa política económica y el desastre que ha traído en cuanto al trabajo, las medidas que se han tomado, el fallo de la Corte Suprema de hoy va a ser entretenido todo el tiempo que se pueda desde el punto de vista judicial, y luego quedará para el gobierno que lo suceda, si es que efectivamente el pueblo argentino se da cuenta que hay que cambiar a los que están gobernando. Vamos entonces a detenernos en la situación en que se ha colocado al jubilado desde que gobierna Mauricio Macri. Porque en diciembre del 2015, el sueldo de los jubilados mínimo, la jubilación mínima, era de 4.299 pesos. En diciembre, ahora, del 2018, el sueldo mínimo es de 9.306 pesos. Presentado así, da la impresión que el jubilado gana mucho más dinero. Pero si tomamos la caída real por la curva inflacionaria del país, para empatar la inflación, el jubilado debería estar ganando de mínima 11.412 pesos y está ganando 9.306. Es decir, que con el gobierno de Cambiemos, la adquisición, el poder adquisitivo de los jubilados que ganan la mínima es inferior al gobierno de Cristina de un 18.5%. O sea que el jubilado con la misma jubilación mínima tiene 18 veces menos posibilidades de adquirir bienes que en diciembre del año 2015. O sea, se empeoraron todos los números, y lo que es más grave, hay que sumarle a esto que estamos hablando, más allá de la tarifa social, las subas que han tenido las tarifas en general, la situación de los remedios, y por lo tanto se ha condenado definitivamente a que estén en categoría de pobres los jubilados que ganan la mínima. Bien, con esto, con estos datos concretos, hoy se van a movilizar hacia la Corte Suprema de Justicia las organizaciones que piden que al jubilado se lo reconozca como corresponde. Pero tenemos que pensar que desde que gobierna esta política, que según el presidente es el único camino, el peso argentino se devaluó 291 veces con relación a la moneda norteamericana. Es decir, que desde diciembre del 2015, donde el dólar estaba a 9 pesos con 70, a diciembre del 2018, donde está arriba de 38, se ha perdido 291% de la capacidad de nuestra moneda. Si a esto le sumamos la catastrófica forma de poner precios sin ninguna clase de tolerancia ni de análisis de los empresarios y de los que transforman la economía y la vida de los argentinos, porque aquí el que menos gana es el productor y el que más paga es el último que consume, o sea, el productor y el consumidor son los dos extremos más perjudicados, la cadena del medio está en el remarque, no importa por qué, pero por la duda aumentamos. Con una inflación que desde el año 2015, del 14, para que nos ubiquemos, los últimos tres años, del 2013, 2014 y 2015 del gobierno anterior, la inflación llegó al 117%, una barbaridad. Los últimos tres años del gobierno de Macri, 2016, 2017 y este 2018, la inflación 160%. Es decir, no hay un solo número, comparado al gobierno anterior, que sea mejor. Ninguno. Pero aparte de esto, si le sumamos, y ya esto no va para los jubilados, sino que va para todos en el conjunto, que el gas aumentó 3.008%, que la electricidad aumentó 2.136%, que el agua aumentó 515%, nos vamos a dar cuenta de qué forma se han beneficiado las empresas concesionarias en perjuicio y en transferencia de los que menos tienen, porque no han ido los sueldos acompañando, ya no hablamos de los jubilados, los sueldos en general, no han ido acompañando para nada a estas tarifas. Es decir, se está condenando a la población todo el tiempo. En esta condena permanente de la población, le quiero decir que el salario promedio del año 2015 era de 15.809 pesos, el actual es de 32.776 pesos, y aquí también, si lo medimos por la inflación, el salario real tendría que ser de 41.000, digamos, promedio, de 41.968 y no de 32.776. O sea que también ha perdido un 22% de capacidad de compra la gente que gana ese salario. Cuando no hay números, ningún número que se pueda mostrar a favor de la sociedad, y todavía hay gente que piensa que habría que votarlo a Macri y darle otra chance, uno se pregunta entonces dónde estamos detenidos y de qué forma se pueden resolver esos problemas. Miren, han pateado para adelante todo de manera tal que el país está en cesación de pagos y han concurrido al Fondo Monetario, porque si de verdad eso hubiera sido la solución económica que ellos pensaban, no hubieran ido el primer día. Fueron cuando ya no tenían más timbres a los particulares para tocar, después que armaron un desastre con papeles, porque el gobierno anterior emitía dinero, moneda, y este gobierno emitió papeles, o sea, letras, y después, para rescatar las letras, también hizo billetes. Y los disfrazó a los próceres por la fauna, y entonces, a partir de allí, nos cambian por cualquiera de nuestros autóctonos de la fauna nuestra a los próceres argentinos, no sea cosa que nosotros, mientras nos entretenemos en la discusión de si tiene que estar Belgrano o una foca, no nos demos cuenta que circula Belgrano y circula la foca. Es decir, que hay doble emisión. Mientras estamos frente a todo esto que está pasando, el reclamo de hoy, de los jubilados que van a ir a protestar, de las organizaciones que van a ir a hacerse escuchar frente al máximo tribunal del país, va a poder tener objetivos desde el punto de vista de la protesta, que está muy bien, del punto de vista del reclamo, que está muy bien, pero saben una cosa, la aplicación concreta, suponiendo e imaginando que el fallo sea a favor, va a pasar un año o dos años, y además va a obligar a los jubilados que se tome el caso Blanco, como se tomó el caso Badar o como se tomaron otros casos, y después que el que haga un juicio tenga el mismo fallo, pero después que hizo el juicio. Es de tal magnitud el desprecio hacia los adultos mayores, es de tal desconsideración que todavía estamos esperando se nos informe qué hicieron con aquellas sillas que la administración anterior tenía arrumbradas, sillas para gente que no puede hacer uso de sus piernas, no puede caminar, que las mostraron por todos los canales de televisión y no sabemos dónde están. Todavía queremos saber qué pasa con el bono de los jubilados que se anunció en la provincia de Buenos Aires, que todavía están reclamando porque no le ha aparecido ese bono a los jubilados bonaerenses, pero sí le apareció un préstamo con plata de los jubilados de 10.000 millones, como decíamos ayer, para que se mueva la tesorería de la provincia de Buenos Aires. Todavía estamos esperando que se sepan por qué se cortaron determinadas pensiones a veteranos de guerra o a cualquiera de las personas que estaban cobrando esas pensiones. Y en el mientras tanto, también estamos pensando cómo se hace para poder afrontar el futuro con un gobierno que vino a prometer trabajo y grandes inversiones, y lo único que hemos conseguido fue grandes especulaciones, y no tenemos ni siquiera la certeza de que hayan hecho la reestructuración de lo que ellos hablaban que era el gran gasto, que era el empleo público. ¿Y saben por qué? Porque en el 2015 había 3.073.600 personas que trabajaban en el empleo público. Desde que llegó Cambiemos hay 87.700 personas más en el Estado. Ahora tenemos 3.161.300. Es decir, hicieron una campaña mintiéndole a todos los argentinos, no cumplieron ninguna de sus promesas y todavía dicen que estamos en el buen camino. El gobierno de los globos llega a fin de año con todos sus globos pinchados. El problema es que hay muchos que todavía creen que se puede estar con el cotillón de fin de año. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El 18 de diciembre de 1983, estábamos en el Estadio Presidente Perón y asistimos a uno de los episodios más graves, más tristes, por la magnitud de lo que tuvo. Un club de los llamados grandes, ya le había tocado San Lorenzo de Almagro, en este caso Racing, se iba a la categoría B. Pero como en el fútbol argentino todo es un drama, en Europa los clubes bajan y suben y no pasa nada. En los promedios que se inventaron para salvarlo a Boca, que estuvo dos veces o tres por descender, finalmente hicieron que se vayan todos los grandes menos Boca. Y fíjense en ustedes esta situación que se dio en el presidente Perón, donde descendía jugando el último partido frente al Club Atlético Racing de Córdoba. En el palco oficial lloraban más los cordobeses que los de Avellaneda, porque todos los cordobeses que estaban con ese Racing de Córdoba, que jugaba en primera división, sabían que el club que le había dado motivos a ellos, a Racing de Nueva Italia, para que nacieran, que tenían los mismos colores, el mismo nombre, fue fundado por hinchas de Racing de Córdoba, estaban jugando contra ellos, ellos iban a quedar en primera y lo que había sido ilustrativo para ellos se iba a la otra categoría. Misteriosamente apareció un tablón para poder cruzar el foso olímpico, es decir, Racing tiene todo un foso olímpico que no se puede cruzar ni saltando, y pudo haber sido un verdadero desastre, porque además entraron a las cabinas de transmisión y muchos periodistas la pasaron muy, pero muy mal. La verdad, tuve la oportunidad de sacarle la mano a la persona que estaba ahorcando a Marcelo Araujo, lo estaba ahorcando y que, sinceramente, era grave la situación, con la antena de nuestro equipo transmisor rompieron todos los vidrios de las cabinas. Fue una cosa muy grave, muy dura de asumir, y hoy, con esta realidad de una gestión muy buena en la administración de Racing, con un presente que lo tiene como puntero del campeonato, con las ilusiones de ayer se sortió la Copa Sudamericana, que en su primer partido va a jugar con el Corinthians, el equipo más popular quizás de Brasil, después de Fly Flu. Es decir, frente a esta realidad no hay que olvidarse de los malos tiempos, para que se agigante aún más la gestión de Blanco como presidente del club. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 15 grados 2 la temperatura. Bueno, por los disturbios que hubo ese día, Julio Grondona gritaba en la AFA, decía a la Renzi que busque dos diputados más, porque nosotros hablamos con un diputado radical y con un diputado justicialista a los efectos de que hicieran algo por los episodios de violencia que se habían dado. Habían descendido Racing y Chicago. Pumpillo, que era el radical, y el ruso Gurioli, que era el peronista, presentaron en la Cámara algo así, ¿no?, para suspender los descensos por las cosas que habían ocurrido, y Grondona los gritos en la AFA decía a la Renzi que busque más diputados. La verdad que no es que lo busqué yo, simplemente ocurrió en aquel momento y nosotros le dimos difusión. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Se sortió ayer primero la Copa Sudamericana, después la Copa Libertadores de América. Enseguida vamos a estar con todos los partidos. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, escuchando las cosas que suceden y viendo cada vez más, por ejemplo, que ahora digan todos los medios, la televisión dice... Vuelve la misma pelea, Macri y Cristina. Espero que no sea así, que aparezca alguien, que una unión, un grupo de gente que quiera ganar este gobierno y hacer una Argentina diferente. Ayer, cuando estábamos cerrando el programa, decíamos, como María de la Plata, detuvieron a un concejal. Bueno, después se supo que era Daniel Cizuela, concejal del Frente Renovador y afiliado al partido Tercera Posición de Graciela Camaño. Este concejal por Varela del Frente Renovador además era un antiguo pastor evangélico y además el expresidente, hacía poco tiempo, de Argentino de Quilmes. Pero como si todo esto fuera poco, secretario general de los gastronómicos y trabajadores de turismo de Quilmes. Este personaje, que se lo puede catalogar de degenerado, no solamente porque ha prostituido menores, sino por las cuestiones que trascendieron que les proponía a las menores, que después de captarla, primero le proponía que hicieran escenas de lesbianismo, aparecía la droga y aparecían hoteles, alojamientos donde la chapa de concejal le servía para hacer esas gestiones, para que permitieran el ingreso de menores. Hoy va a haber más novedades en torno a este verdadero escándalo de corrupción de menores, de este personaje de 56 años, que, por otro lado, vamos a hacer público su DNI, porque los degenerados merecen ser ubicados para que no haya dudas. Este señor... concejal, ahora expulsado del Frente Renovador, que ha pedido que haya hoy mismo una reunión de los concejales de Varela para que lo echen como concejal, y un comunicado también repudiando de gastronómicos, pero que no tuvo difusión en los medios donde lo mandaron. A nosotros no nos mandaron el comunicado, pero lo hemos conseguido igual, después se lo voy a leer. Donde este hombre de 56 años batió todos los récords de un reventado mental, permítanme la expresión, un degenerado, pero además de ser un responsable de la prostitución de menores, le proponía primero a las chicas que hicieran lesbianismo, y eso fue lo que hizo estallar a las menores que fueron a denunciarlo. Bueno, el número de documentos de este señor es 14.980.093. Es el documento del degenerado Daniel Cinzuela, secretario general de Gastronómicos de Quilmes, concejal del Frente Renovador, pastor evangélico y presidente de Argentino de Quilmes. Cargos en distintos tiempos. Pero además, le quiero decir otra cosa. Fue candidato a intendente en Varela y fue socio de otros dirigentes sindicales que fueron presos en octubre. Sí, estaban en la misma lista dirigentes del sindicato de químicos y petroquímicos y de explosivos, que ahora están detenidos desde octubre, que integraban una asociación ilícita para apretar y extorsionar gente. Es decir, esos eran los compañeros que llevaban la lista, este personaje repudiable, que está detenido y que se tiene que pudrir en la cárcel, y a los violadores, ustedes saben, o a lo mejor dicho, a los prosenetas, en la cárcel lo terminan violando. Así que es el futuro que tiene este hombre cuando caiga preso. Quiero decirles que, además de esto que les estoy contando, el bar donde se reunía y convocaba a las menores, hay escuchas telefónicas donde le ofrece la prostitución, que pagaba entre 1.000 y 4.000 pesos a los menores para que se prostituyeran. El bar, que está ubicado en el Camino General Belgrano, muy cerca del cruce Varela, 420, es el bar Prince Restor, uno de los hoteles alojamientos que permitían la entrada de menores. Es un hotel alojamiento donde no hace mucho hubo un crimen, prácticamente adentro de ese hotel, a una embarazada, donde le introdujeron cuestiones no normales y la desangraron. Es el hotel alojamiento Susurros. Es decir, se sabe todo esto porque las menores se asquearon de este tipo y lo denunciaron. Repito, fue expulsado inmediatamente del Frente Renovador y hubo un comunicado que, repito, a nosotros no nos llegó, se los mandaron, ya le voy a decir enseguida a quién se los mandaron, pero a ninguno de los medios que se los mandaron se lo publicó a Gastronómicos. Así que en todo caso, la gente de prensa de Barrio Nuevo, que trate de repensar las cosas que hacen, a dónde mandan las cosas y el resultado que tienen y cómo la mandan, porque además los comunicados hay que firmarlos, porque si no, muchos lo pueden recibir y dicen, bueno, será, no será, será legal, no será legal. Bueno, esto es una cosa más de lo que está pasando en este tiempo de una sociedad en descomposición. Pero como si fuera poco, se produjo un escándalo en un colegio judío, porque la hija de Filmus denunció que fue violada, mejor dicho, abusada sexualmente, más que violada, abusada sexualmente, ella y dos varones, compañeros de ellas, en la escuela OR, una de las mejores escuelas de la comunidad judía, y después les voy a dar todos los datos también de ese escándalo en la escuela judía. Es decir, todo el tiempo parece que está asignada la sociedad con esta mugre constante y permanente, pero donde hay que sacarle la careta a estos personajes con nombre, apellido y número de documento para que la gente no tenga duda de quién estamos hablando. No importa lo que ahora diga la justicia, ya está. No importa, porque esta gente se condena sola con lo que hizo por las escuchas, simplemente por las escuchas que aprueban y demuestran lo que estamos diciendo y lo que estamos hablando. Ahora, no podemos estar todo el tiempo imaginando o hablando de estas cosas, pero evidentemente sí, uno necesita que cuando pasa se digan en forma completa, con nombres, apellidos y todos los datos. Nosotros no nos ocupamos habitualmente mucho de esto, pero cuando ocurre queremos que todo esté absolutamente claro. Así que después le vamos a seguir dando más datos, pero esto pasó con este degenerado que está preso, expresidente hasta hace poco de Argentino de Quilmes, secretario general del gremio gastronómico y de hotelería en la ciudad de Quilmes, concejal del Frente Renovador, afiliado al partido Tercera Posición, pastor evangélico y un repudiable tipo de 56 años que entregaba a menores al mejor postor. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, vamos, Enrique, a ver entonces los partidos primero de la Sudamericana, después de la Libertadores. Sí, cómo no, Miguel, a los equipos... Los equipos argentinos, ¿no? Sí, por supuesto, los equipos argentinos. En el caso de Independiente va a enfrentar a Deportivo Binacional de Perú. Argentino Junior va a hacerlo frente a Estudiantes de Mérida, de Venezuela. Deportivo Municipal de Perú, aquel equipo donde jugó Pedro González hace muchos años, jugador de San Lorenzo, ante Colón de Santa Fe. Racing, lo dicho por usted, va a ser rival de Corinthians de Brasil. Unión de Santa Fe hará lo propio ante Independiente del Valle de Ecuador. Y Botafogo va a ser el adversario de Defensa y Justicia en la fase inicial de la Copa Sudamericana. Y lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, el grupo A va a estar integrado por River Plate, Inter de Brasil, Alianza Lima de Perú y el ganador de la llave 4, que va a salir entre Palestino de Chile e Independiente Medellín de Colombia. El grupo B será integrado por Cruzeiro de Brasil, Emelec de Ecuador, Huracán, nuestro Huracán, y Deportivo Lara de Venezuela. El grupo F tendrá por protagonistas a Palmeiras de Brasil, San Lorenzo de Almagro, Junior de Colombia y el ganador de la llave 2, que será protagonizada por Melgar de Perú y Universidad de Chile. El grupo C lo integrarán Olimpia de Paraguay, Sporting Cristal de Perú, Godoy Cruz de Mendoza y Universidad Concepción de Chile. El grupo G tendrá por integrantes a Boca Juniors, el reciente campeón de la Copa Sudamericana, Atlético Paranaense de Brasil, Jorge Wisterman de Bolivia y Deportes Tolima de Colombia. En tanto, el grupo H lo van a integrar Gremio de Brasil, Universidad Católica de Chile, nuestro Rosario Central y el ganador de la llave 3, que van a protagonizar, falta clasificar, el equipo de Bolivia, el tercer equipo de Bolivia, y Libertad de Paraguay. De esta forma están conformados para los equipos argentinos los grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es la hora 6:30 minutos, Diego. Hoy conmemoramos el Día Internacional del Migrante. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 18 de diciembre como Día Internacional de Migrante. El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 55/93, teniendo en cuenta el número elevado y cada vez mayor de migrantes que existe en el mundo, alentada por el creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectivo y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes, y destacando la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, decidió proclamar el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante. Un día que solamente es el enunciado de una utopía, ya que así hay algo que no se respeta en todo el orbe, son los derechos humanos de los migrantes, sobre todo de los que escapan de sus países, huyendo de la falta de libertad, la corrupción y el hambre, en busca de un futuro mejor, y se les cierran las puertas de los países supuestamente un poco más civilizados. O sea que no es un día que tengamos para festejar nada. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. El fiscal, en un caso que va a fallarse la semana que viene, que puede tener consecuencias para quien ayer dejó de ser presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, pero preside ahora el Congreso partidario, y que es el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, quien tiene una denuncia por haberse llevado 600.000 pesos cuando él tenía responsabilidad en el casino de Mar del Plata en la época de Scioli, y que ahora justamente está en la parte final, el juicio, donde el fiscal le ha pedido 2 años y medio de prisión, pero el dato, eso es, menos de 3 años no va preso, pero el dato es que pide inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si llegasen a fallar de esta manera, como pidió el fiscal, que es el acusatorio, tendría que dejar la intendencia inmediatamente, y además los cargos que tiene en el partido. Así que veremos cómo falla la semana que viene la justicia en este caso, porque Gustavo Menéndez está complicado por el pedido del fiscal Fernando Berlingeri, que dice que está clarito que los 600.000 pesos que se llevó en una mochila nunca retornaron. Esto ocurrió en el 2007, cuando era director provincial de casinos en la gestión de Scioli, y solicitó además que se le dé una sanción perpetua para usar cargos públicos o para cumplir cargos públicos al actual intendente y hasta ayer presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Repito, es un tema muy delicado que la semana que viene sabremos cuál es el fallo final. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Escándalo en un colegio judío. Porque Malena Filmus, que es la hija del diputado Filmus, denunció en la Cámara Criminal y Correccional al doctor Alberto Sirum es Nick, es C-Y-R-U-L-N-I-K. Este hombre, según la hija de Filmus, tuvo abuso sexual cuando ella cursaba el primer año, pero además fue acompañada por Darío Jackson-Dan y por Leonardo Koch, que también fueron alumnos, varones, también abusados por el mismo médico, profesor del Colegio Or. Por lo tanto, hay un verdadero escándalo, y según dicen, este médico tiene pedido de captura. El episodio ocurrió entre 1996 y el 2006, mientras ejercía en el Colegio Or sus cátedras, abusaba de los alumnos de ese colegio, según la hija de Filmus y los dos compañeros del secundario, del primer año del secundario, que lo denunciaron. Un escándalo en la comunidad judía con abusos dentro del colegio Or. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, ayer pasó un episodio, por lo menos difícil de explicar. Ustedes saben que hay un dirigente social que ya tomó postura a favor de Cristina Kirchner, que es el titular del CETEP, Juan Garaboy, y ayer tomó las instalaciones de Canal 13. Porque estaba reclamando que en la grilla de Cablevisión, que no se cumple, tampoco lo hace Telecentro, con la inclusión de un canal que es una señal de un canal que se llama Barricada, que cumplió aparentemente con la ley de radiodifusión, es decir, hizo todos los trámites, presentó todos los papeles, pero no lo suben a la grilla. En una verdadera censura interpretaron y entonces fueron a quejarse. Ahora, si lo tomamos del punto de vista de lo que hicieron, de meterse dentro del canal, obviamente es porque esa frecuencia que le corresponde a este canal la está usando el 13 en este momento. Es decir, si uno pone la frecuencia del canal La Barricada, aparece Canal 13, por ese lado. Pero en realidad la grilla la maneja Cablevisión, que también es del Grupo Clarín, pero digo, es otra administración. Ahora, esto cayó muy mal en el búnker de Cristina, porque dice que no le aporta, sino que le complica la vida para tratar de explicar esta situación, la toma violenta porque aleja a todos aquellos que internacionalmente miran la posibilidad imaginaria de que pudiera retornar el kirchnerismo al gobierno. Dice, bueno, vamos a vivir un tiempo y un momento todavía más exigente del que se vivió antes. Bueno, yo creo que no tiene nada que ver, que fue una decisión, me parece, a mí propia de él, ni tiene nada que ver que la Iglesia, ni tiene nada que ver Cristina, me parece, que es una decisión que tomó él. Y en todo caso, tendríamos que ver por qué lo hizo, ¿no? O sea, porque uno dice, bueno, se metió en una empresa privada y violó. Sí, es cierto, está mal. Ahora, también está muy mal que no se cumpla con la ley y no esté en la frecuencia que corresponde, porque no le gusta la opinión de este canal, que es un canal de izquierda, no le gusta la opinión y entonces no lo suben. Y eso es contradictorio, porque además hay una ley que los que manejan la instalación de los sistemas, es decir, me refiero a todos los sistemas del cable, tienen la obligación, sobre todo cuando cumplen con la ley, de que se suba. Pero además habría que pedirle la explicación a la autoridad competente, que no le exige que se suban los canales que están autorizados. O sea que estamos en un verdadero brete acerca de si estuvo bien o estuvo mal, se puede opinar. Ahora, lo que están reclamando, que es justo, sí, claro que es justo. A lo mejor la metodología no le gusta. Bueno, tampoco le debe gustar a la gente la metodología de Clarín de que no cumpla con la ley. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 39 minutos. Diego. Bueno, tres cortitas de fútbol para recordar que sucedieron un día como hoy en distintos años. El 18 de diciembre de 1935, Boca vence a Tigre 3-0 y se consagra campeón de la primera división por tercera vez en el fútbol profesional. Todo tiempo pasado fue mejor. El Rojo de Avellaneda ganaría su primer campeonato oficial en la Argentina el 18 de diciembre de 1938. El Club Atlético Independiente se consagra campeón de primera división por primera vez en el profesionalismo tras vencer 8-2 al Club Atlético Lanús, y comenzaba su larga historia en el fútbol profesional argentino que lo convertiría en el rey de copa. Un recuerdo cariñoso para los Diablos Rojos de Avellaneda. Y por supuesto, lo dijiste en el arranque del programa, el Racing Club de Avellaneda se va al descenso. El 18 de diciembre de 1983 en Avellaneda, el Racing Club desciende a la segunda división de nuestro país tras caer 4-3 en su propio estado ante el Racing Club de Córdoba. El club con los mismos colores mandaba al descenso al histórico Racing Club, el primer campeón argentino intercontinental. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 6 de la mañana, 41 minutos, 15, 2, la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, de Rensis. Hugo de la Boca. Escuchando su editorial, que me pareció brillante y coincido en todo, y después de este asqueroso y pervertido Cizuela, es muy difícil para gente como yo hacer un análisis de todas las cosas que pasan permanentemente en este país cotidianamente. Pero mezclando todo eso, le tengo que decir que este gobierno, con Macri a la cabeza, me da el mismo asco que me da Cizuela. Me parecen que son inmundos y nos han violado a todos los que trabajamos honestamente en este país. Jubilado, trabajador, a quien se le ocurra. Nos arruinaron. Me dan el mismo asco que Cizuela, Macri. Nada más. De Rensis. Tenga buen día. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese que, de acuerdo, la editorial que usted hace todos los días, es imposible no llamarlo. Con respecto de este violador, de este proxeneta, fíjese, le voy a contar un caso. En Estados Unidos, ¿cómo funciona la justicia? Porque acá ni siquiera justicia tenemos. Yo una vez le dije que tengo dos parientes que son primos, uno nació allá, el otro fue muy chico con los padres emigra. Bueno, los dos son penalistas. Fíjese, no hace mucho tuvo un caso, uno de ellos, por una violación de un individuo que no la podía conquistar a una chica que le gustaba tanto. Bueno, ¿qué hizo? Se puso una escafandra al tipo y la violó. Pero el error que comete, él habla. Y la chica lo reconoció que era él por la voz. Bueno, este individuo fue condenado, mire, por una violación a 50 años de cárcel. Y fíjese que allá, de acuerdo a la gravedad del caso, hay casos, como en este caso, sin derecho a apelar. Así que ese tipo entra para morirse ya en la cárcel, porque pierde todos los derechos. Fíjese cómo funciona la cosa, igual que allá, como ya les dije más de una vez, un juez lo juzgan como cualquier delincuente. Un diputado es juzgado como cualquier delincuente. Y un juez allá paga ganancia como cualquier hijo de entenado. Fíjense en cómo funciona la justicia. Eso es lo que yo admiro a veces. Y acá la justicia a mí me avergüenza. Y más conociéndola cómo funciona. Gracias, buenos días. ¿Quién está? ¿Quién es? Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Quién está? Buenos días, de Renzi, Pablo le habla. Estoy realmente muy triste como está este país. Y ahora con esta historieta de estos degenerados sinvergüenzas, la primera vez que comparto con Alberto lo que dijo. Es muy feo lo que nos está pasando, qué sociedad sucia. Yo lo de Juan de Artés no lo creí mucho, pero ya esto ya se pasa de la raya. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No, pero esto ni siquiera tiene que ver con violaciones, sino que tiene que ver con prostitución de menores. Va a haber novedades en estas próximas horas, porque hubo 11 allanamientos y están atrás de otra gente. Pero además de esto, los cargos públicos de este tipo. Sí, de loco. Porque escudarse en todo eso, se da cuenta que es un enfermo, porque no es una cuestión económica, es un enfermo. No, enfermo no, un degenerado, enfermo no, es un degenerado. Solamente, mire, habría que meterlo preso y cortarle alguna vena para que no le funcione más también. Mire, hoy el diputado va a tratar la ley de barras, que si se aprueba pasa a senadores, mañana se convierte en ley. Van a tratar la reforma con el tema de violaciones y de abusos sexuales y demás, pero sinceramente a mí me parece que nosotros somos muy permeables a los delitos graves. Ahora, por supuesto hay que comprobarlo. Este caso está comprobado, sí. Ya con escuchas, con las menores que fueron a declarar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay duda de la culpabilidad de este tipo, más allá de lo que diga la justicia, ¿no? Ahora, fíjense usted, le crea una situación al Frente Renovador, al partido donde está afiliado, al gremio donde era secretario general, al Club Argentino de Quilmes, es decir, a la Iglesia Evangélica, porque el tipo era pastor. O sea, fíjense todos los cargos y lugares que ocupó este tipo con un solo objeto de ser un proxeneta, un degenerado. Entonces, no puede haber ninguna clase de piedad, y yo le digo que en la cárcel la va a pasar muy mal. Sí, seguro. Pero nosotros, que somos gente de alrededor de los 70 años, yo tengo alrededor de 70 años. No, tiene 56. No, estoy hablando de usted y de mí. somos mayores, somos gente de 70 años, tal vez un poquito más. Es tremendo la sociedad. Cada vez tenemos más homosexuales, lesbianas, cada vez la sociedad es distinta a lo que era cuando... Mire, a lo mejor siempre ocurrió esto y no tenía difusión, y ahora se está exagerando la difusión. Si usted pone por televisión todos los días un crimen, está incentivando la mente de algún criminal para que haga un crimen. Eso también total, lo he pensado. Salí por televisión. Lo he pensado eso también. O sea, ojo con hablar mucho en la televisión, porque algunos que están en la cuerda media, por ahí se deciden hacer alguna bestialidad. Por eso yo no quiero tocar generalmente estos temas. Tiene razón. No puedo ignorar este por el cargo que tenía este tipo. Sí, ¿no? Pero es tremendo la cantidad que están apareciendo. Yo todavía lo de Juan D'Artés lo dudo. Pero esto ya es muy, muy seguro. Muy además seguro. Deja mal parado a todo lo que imaginariamente representaba. Yo espero que el Consejo Deliberante de Varelo lo eche hoy mismo, ¿no? Y hay mucho más, ¿eh? Porque ahora apareció la hija de Ámbar La Foz, Reina Rich, Gloria Carrá, que era una de las actrices de Jacinta Pichimahuida. Aparecieron un montón pero de usted fíjese, hablando. Bueno, fíjese la hija de Filmo, que está denunciando los colegios judíos. Es decir, esto pasa de en todo el mundo, en todos lados, pero ahora que hay un renacer de los derechos de la mujer, hay que tener mucho cuidado de no irnos al otro extremo, ¿no? Sí, que no aprovechen ellas situaciones de mentira, ¿no? Pero los saludo. Lo que es real, real es. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, Miguel. Sí. Buen día, Víctor de Núñez. Permítame que no hable del editorial, pero como todo tiene que ver con todo, le cuento una pequeñísima historia. Ayer acompañé a un amigo del alma a hacerse una intervención quirúrgica ambulatoria, ¿no? En una clínica prestigiosísima, cara, en el corazón de Recolecta. Éramos unas 20 personas esperando, todas de la tercera edad, visualmente todos de clase media, yo me excluyo, de clase media acomodada, y había un señor que mientras esperaba, en voz alta hizo un comentario, el desastre que era la situación sanitaria de la provincia. Y todos lo escuchaban, nadie se metía hasta que este hombre dijo la palabra mágica. Esto no es de ahora. Cuando dijo esto no es de ahora, todos se juntaron, no es de ahora, no tiene que ver la actual administración. Y este hombre siguió hablando y todos le prestaban atención, que es un desastre, hasta que este hombre dijo la palabrita mágica. Desde Ramón Carrillo que nadie hace nada. Y todos se callaron y una mujer preguntó, perdón, ¿quién es Ramón Carrillo? Yo que estaba jurando no meterme, digo, mire, Ramón Carrillo fue el sanitarista más grande que tuvo la Argentina. No me diga que sí, que nadie sabía nada. Sí, fue el sanitarista más grande que tuvo la Argentina, estuvo 8 años en el gobierno de Perón. Escucharon la palabra, hubo un silencio. Y me quedé solo hablando. A ver, ¿por qué cuento todo esto? Porque a veces cuando yo me enojo, esto viene de hace muchos años, Miguel. Y antes que se fuesen los paré a todos, le digo, miren, este médico murió fuera del país, murió en el 56, no tenía un mango, y murió, tuvo que trabajar en una mina en Brasil. Nadie sabía nada. Y nadie quería saber nada. Y Miguel, a los de la tercera edad, que vivimos hablando no relativamente bien de esta juventud, este país se lo dejamos nosotros, los de la tercera edad. Este país lo hicimos nosotros. Es lo que es porque los de la tercera edad se los dimos a esta generación. Sí, a lo mejor no lo hicimos, lo deshicimos. Hagámonos cargo, Miguel. Tengo que decirlo con todas las letras y pido disculpas. Estoy recontra repodrido de escuchar a los viejos como yo. ¡Ay, la juventud! Fuimos nosotros. Nosotros lo votamos 2 veces al de las patillas. Fuimos nosotros, Miguel. Porque estamos como estamos, porque somos como somos. Hoy espero que en la plaza seamos muchos dentro de un rato. Miguel, gracias y perdón. Estoy haciendo catarsis. Gracias, Miguel. ¿Quién es? Hola. ¿Hola? Hable. Alberto de Morón. Tiene que ver con la droga, tiene que ver con que el país está manejado con la droga desde la época de Menem. Hasta el día de hoy, todos los partidos políticos están sustentados por los carteles de la droga y toda la justicia en pleno, no digo que el 100% de los jueces sean, corrupto, pero la gran mayoría aceptan el dinero de la droga y dejan salir libres a todos los narcotraficantes por dinero. Entonces, todo esto está manejado por la droga. La misma prostitución, los que tienen que ver con la prostitución y tienen que ver con la droga, están llenos de intendentes que le han pagado la campaña la droga. Y más en el kirchnerismo, más en el macrismo, y todo el futuro que nosotros tenemos es volver al macrismo o volver al kirchnerismo, porque está manejado con la droga. Y si no está manejado con la droga, ¿quién se va a presentar? No tiene plata para presentarse en la política. Esa es la realidad. Gracias, señor. ¿Quién es? Sí, buenos días, señor de Renzi. Habla Fermín de Montegrande. Si Carrió sabe que hay corrupto en Cambiemos, ¿habrá un fiscal, un juez que la llame a declarar? Porque Macri y la familia es corrupción total, y los inversores del mundo lo saben. Desde que eran socios con Trump, se llenaba los bolsillos con la obra pública, con Sebel, Fiat, el Correo, y se sabe que tienen millones de dólares en paraísos fiscales, la plata de los abuelos. Este gobierno político criminalista, junto a Mañeto y periodismo, son todos corruptos. Gracias, señor de Renzi. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día, José Tuyano de Renzi. No, yo estaba escuchando el oyente anterior, dos antes. Lo de Juan Bertés es un invento, dice. No lo cree, fingen todo, entonces contra él. Había una pregunta obligada. ¿Por qué, señor, usted duda de lo de Juan Cortés, de Artés? ¿Usted hecho un complot contra él? Es una cosa de loco lo que hay que escuchar. Duda de todas las personas que atestiguan contra él, que inventan, lloran en cama, ¿qué son? Toda mentira. Usted le tenía que haber preguntado, perdóneme, señor. ¿Por qué duda, señor? Si no estamos siempre en la nebulosa. Si usted quiere que yo pregunte como usted quiere, venga, siéntese aquí. No, no sé, no. Y en todo caso yo hago pregunta como hincha de Boca. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Después de la fuerte lluvia, hubo sudestada y el Río de la Plata va a crecer 3 metros, o estaría creciendo 3 metros, y en Tigre ya aparecen calles anegadas y también en Quilmes. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Diego. Un día como hoy se fundaba la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la Argentina. Es una organización no gubernamental que, según indica su sitio oficial, la organización es fruto de una autoconvocatoria de personas provenientes de los más diversos sectores sociales, políticos, intelectuales, sindicales y religiosos argentinos, en respuesta a la creciente situación de violencia y de quiebra de la vigencia de los más elementales derechos humanos que se viralizaba en el país en años de la dictadura más sangrienta. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos fue fundada el 18 de diciembre de 1975, 3 meses antes del golpe que dio inicio a la dictadura conocida como Proceso de Reorganización Nacional, en la Casa de Ejercicios Espirituales que dependía de la Iglesia de Santa Cruz, a raíz de una iniciativa de la señora Rosa Pantaleón. Fueron sus fundadores, además de Rosa Pantaleón, el obispo de Neuquén, don Jaime de Nevares, el señor Eduardo Alfredo Pimentel, el doctor Ariel Gómez Aragón, el señor Jaime Smirgel, la doctora Alicia Moró de Justo, el obispo Carlos Gattironi, de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, el señor Alfredo Bravo y la señora Susana Pérez Galar. Han sido miembros de esta comisión personalidades como el abogado y luego presidente de la Nación Raúl Alfonsín, el rabino Malchar Meyer, el rabino Roberto Graes, Oscar Allende, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Emilio Miñone y Graciela Fernández Mejide, entre otras figuras destacadas. Entre estos políticos, religiosos y sociales, tuvieron como principal preocupación construir un espacio institucional desde el cual fortalecerse y luchar juntos para defender los derechos humanos, los valores de verdad y justicia, en un contexto social y político de crecientes amenazas cotidianas a la vida y la libertad. Desde su creación, la Asamblea por los Derechos Humanos adoptó como meta y fundamento de su acción la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todos sus actos y decisiones dirigidos por esta última desempeñó un importante papel de defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar que gobernó el país entre los años 78 y 83. Las primeras misiones de la Asamblea por los Derechos Humanos fueron recolectar, registrar, ordenar y proteger las denuncias y los testimonios de familiares de personas desaparecidas o víctimas del terrorismo de Estado, de diferentes formas de violaciones de los derechos humanos, como secuestros, torturas y desapariciones. Cuando en 1979 vino a la Argentina la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos y la Asamblea por los Derechos Permanentes de los Derechos Humanos presentó las listas de desaparecidos que alcanzaban casi las 5.000 denuncias que luego fueron publicadas en el informe que poco a poco se fue difundiendo en la Argentina sobre los derechos humanos. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos se fundaba en la Argentina. Hoy se cumplen 41 años de su fundación. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 6 de la mañana, 58 minutos, 15 grados de la temperatura. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Se cumple un año de los cacerolazos por la noche, luego de la represión en el Congreso cuando se movilizaron para ir a protestar ciudadanos argentinos con la reforma que proponía el gobierno macrista y que se aprobaba en el Congreso Nacional. En el 2017, en la Argentina, una masiva movilización de la oposición al Congreso por el debate de la reforma jubilatoria acababa con represión y cacerolazos por la noche en toda la República. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires y alrededores: probabilidad de lloviznas, viento moderado del sudeste con ráfagas rotando al este, la máxima estimada 22 grados a la hora 7 en el territorio nacional, en la ciudad capital 15 grados 2 décimas. Gray se hizo cargo de la presidencia del PJ con la concurrencia de algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires y también la presencia de Hugo Moyano. La reunión se realizó en el Centro Cultural del Gremio de Santa María de los Encargados de Edificio. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 7 grados, la máxima será de 12. Nubosidad variable, probabilidad de lloviznas o lluvias aisladas con mejoramiento temporario en poder del pirata inglés. Hoy se conocerá el fallo por las jubilaciones y habrá una movilización de movimientos sociales que acompañará a jubilados, también sectores políticos, las 62 organizaciones y sectores de la CTA que concurrirán a protestar y reclamar por la situación de la tercera edad en el país frente a la Corte Suprema de Justicia. Se concentran a partir de las 9:30, 10 de la mañana, en la plaza enfrente del Teatro Colón, para marchar por la calle Tucumán hacia el Palacio de Justicia. en la Antártida Argentina, base Vicecomodoro Marambio. Temperatura actual 5 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero, parcialmente nublado a nublado, probabilidad de neblinas, vientos fuertes a muy fuertes del sudoeste. Hoy en Diputados se trata el tema de las barras y la violencia de género, que tendrá modificaciones en cuanto a los ataques sexuales y violaciones. Lo de las barras, si pasa hoy con aprobación de Diputados, mañana se transformaría en ley, porque están dispuestos los senadores a votarla. Pase Carlini para un país bioceánico y bicontinental. Un grado bajo cero, mañana nublado con viento moderado del sector oeste. Belgrano 2, temperatura actual 6 bajo cero, la máxima 0 centígrado. Mañana parcialmente nublado con vientos moderados a regulares. Base San Martín, la máxima será de un grado, la actual temperatura 2 bajo cero. Está nublado con vientos leves de direcciones variables. Base Horcadas, temperatura actual 1 bajo cero, la máxima 1 sobre cero, nublado, vientos leves y ocasionalmente moderados del sector oeste. El PJ bonaerense, con un pedido de unidad y la presencia de algunos dirigentes conocidos, se hizo cargo el nuevo titular de la entidad. Se reunió para participar de la asunción de Gray al frente del partido. Gray tiene un comienzo en la Unión del Centro Democrático de Alzo Garay, de donde pasó luego al justicialismo. Fue jefe de prensa de Chiche Dualde en el Ministerio de Acción Social. Luego quedó con Alicia Kirchner. Posteriormente fue candidato del kirchnerismo en Almirante Brown y luego, desde allí, ahora alcanzó el cargo primero de presidente del Congreso y ahora, en un enroque con el intendente de Merlo, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. El intendente de Almirante Brown nació en la juventud de la UCD. 7:04, la página deportiva. Y finalmente hoy River Plate busca su pase a la final. El Mundial de Clubes lo va a hacer enfrentando desde las 13:30 horas de nuestro país al equipo local Al Ain de Emiratos Árabes, con arbitraje de Gianluca Rocchi de Italia. El equipo de Marcelo Gallardo formará con Armani, Montiel, la duda que tiene el técnico argentino, Maidano, Martínez Cuarta, Pinola y Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios y el Piti Martínez, Rafael Santos Borré y Lucas Prato. Los 11 que dirige Zoran Mami, el técnico croata de Al Ain, Elsa, Ahmad, Ahmed, Mohamed y Yotani, Barman, Al-Jaberi, Fayez y Dumbia, El Shabat y el brasileño Caio. Y en cuanto al Olimpia de Oro, contra todos los pronósticos, se alzó con el mismo el corredor, piloto y además campeón en la temporada 2018 del turismo de carretera, Agustín Canapino, postergando los deseos del jugador de handball Diego Simonet, gran figura de la selección argentina de este deporte, de Juan Martín del Potro, el tenista, y del propio Gonzalo Piti Martínez, que de todas maneras se llevaron su Olimpia. Precisamente los más destacados en automovilismo: Agustín Canapino, Facundo Campazzo en básquetbol, en boxeo Brian Arregui, en fútbol Gonzalo del Piti Martínez, en handball Diego Simonet, en hockey sobre césped Gonzalo Peiliat, en judo Paula Pareto, en polo Adolfo Cambiaso hijo, en rugby Nicolás Sánchez, en tenis Juan Martín del Potro, en turf Wilson Moreira y en voleibol Luciano de Checo, los que se llevan, algunos de los que se llevaron el Olimpia de Plata en el día de ayer. Y en cuanto al básquetbol, se disputó una nueva jornada de la Liga Nacional con resultados más que interesantes, ya que sigue, prolonga su racha invicta. San Lorenzo dio cuenta de Quilmes de Mar del Plata por 105-87. Boca perdió su invicto, cayó como local ante Hispanoamericano por 55-52. Bahía Basket superó en Bahía Blanca a Libertad de Sunchales 84-72. En tanto, Instituto superó en suplementario a la Unión de Formosa 103-97. Hoy, en el único partido que se va a disputar de este certamen, el equipo de Estudiantes de Concordia va a visitar desde las 21 el Estadio Héctor Echar para enfrentar a Ferrocarril Oeste. El comunicado de prensa de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Udara, manifiesta su contundente repudio y condena frente a los hechos denunciados ante la justicia contra el secretario general de la seccional de Quilmes, señor Daniel Cizuela. Asimismo, quiere dejar en claro que las acciones de este señor están en manifiesta oposición con los valores que la organización sindical promueve y defiende, razón por la cual el señor Cizuela ha sido apartado de su cargo al frente de la seccional citada. Al tratarse de una conducta delictiva de instancia privada que excede a la organización, la misma quiere ser contundente en expresar su total respaldo para que la justicia investigue y lleve adelante las medidas necesarias frente a tal grave acusación. Por último, ratificar su total compromiso por la defensa de los valores y los derechos, así como destacar el trabajo en que en este sentido lleva adelante el Instituto para la Igualdad de Oportunidades de Udgara. Lleva la firma de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, mientras que le mandaron a C5, a Telefe, a Noticias, a Crónica, a TV, a A24.com, N23, TN Todo Noticias, Clarín, Canal 26 de Noticias, El 9, El 13, Telenoche, La Nación, más algunos otros como periodistas individuales, no nos enviaron a nosotros, igual la damos difusión y ninguno de los que fue dirigido el comunicado le publicó nada al gremio de Barrio Nuevo. Es la hora 7:08, 15:02, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Es decir, nosotros nos preocupamos porque aclaren las cosas y entonces nos enteramos de este comunicado. A las personas que le mencioné, a esos lugares la mandaron, ninguno le publicó absolutamente nada y así vivimos. Y así se estarán dando cuenta los dirigentes sindicales de que están vetados y velados en muchos medios, más allá de que cada tanto aparezca uno de ellos haciendo declaraciones en algún medio cuando le conviene al medio. Miguel. Señor. Lo tenemos en línea al doctor Cristian D'Alessandro. Bueno, vamos a hablar con el doctor D'Alessandro, que se encarga habitualmente en algunos medios de difusión de hacer comentarios sobre la parte previsional. D'Alessandro de Renzi, mucho gusto. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, un placer escucharlo, un saludo a los oyentes. Bueno, sabe que pienso primero que nada que estamos ante una situación límite, porque más allá de que hoy se cumple un año de aquella movilización cuando se aprobó esta reforma por parte del Congreso, el fallo blanco probablemente salga a favor, pero quiero que usted le explique a los oyentes y a los jubilados que están escuchando, que son muchos, que como de costumbre, estas cosas, si salen como relación, pasará como va a dar. Habrá que seguir haciendo los juicios para que le compita a todo el mundo. Explique un poco, doctor, legalmente dónde estamos parados. Bueno, legalmente hoy la Corte debe definir si en definitiva le bajan o no los sueldos y la dignidad de los jubilados, ¿no? Porque el fallo blanco que se va a dictar hoy lo que hace es modificar toda la doctrina de la Corte Suprema de Justicia que venía teniendo hasta ahora. Esto es que los fallos judiciales que salían eran mucho más favorables que los que la ANSES quiere imponer mediante esta apelación que hizo a la Corte Suprema y que hoy se está transformando en lo que es el fallo blanco. La ANSES quiere cambiar la regla de juego y al cambiar la regla de juego lo que hace es bajarle el haber. ¿Por qué? Porque cambia los de cálculo. Lo que la ANSES empezó poniéndolo como algo voluntario, que fue la ley de reparación histórica, es decir, aquel ofrecimiento que el propio gobierno sancionó como ley, esto iba a ser voluntario para los jubilados, iba a ser una situación de que el que quería aceptaba la ley de reparación histórica con quitas de un 70% promedio, o sea, tratándolo a los jubilados como fondos buitres, y por otro lado, el que no quería continuaba su juicio, y estaba todo más que bien. Pero como la ANSES vio que los jubilados no aceptaban la reparación histórica, lo metió por la ventana en la justicia para que la ley de reparación histórica se transforme como doctrina judicial y se ahorren un 70% de haber y de retroactivo promedio por cada jubilado que inicie los reclamos. O sea, para que quede claro al oyente, de esta manera se le pone una traba, si sale el fallo como todos suponen a favor de Blanco, y se le pondría una traba al general, como usted dice bien, jurisprudencia. Ahora, a partir de allí, ¿los reclamos son individuales o alcanza con que se pare la ejecución de la idea de ANSES sobre todos? A ver, siempre los fallos son individuales. Esto va a beneficiar, ojalá que así sea, a un solo caso, que es Blanco, pero que habilita, mantiene, si el fallo Blanco sale a favor de los jubilados, va a mantener la doctrina judicial. Esto hará que los juicios que están hoy en danza, que son 150.000, sigan a bingo, como quien diga, ¿no? Continúen. Si el expediente de Blanco sale en contra de Blanco, o sea, en contra de los jubilados, esos 150.000 expedientes se caen. Se caen sencillamente porque cambia la doctrina judicial y lo que antes era Blanco ahora pasa a ser negro. Ayúdeme en el razonamiento este. Judicialmente, la aplicación, digamos, la devolución económica, para que se entienda, ¿cuánto puede tardar? ¿Un año, dos? No le entendí la pregunta. Claro, supongamos que sale a favor de Blanco, que los otros 150.000 también salen a favor, y la gente va a reclamar que se le devuelva la diferencia que se ha, que ha mal habido por parte del Estado en contra del jubilado. Esta devolución de dinero, esa actualización, ¿cuánto tiempo puede demandar judicialmente? Después que se dictó una sentencia, y esa sentencia está firme, es decir, que la ANSES no apeló como venía apelando, la ANSES debería pagar en 120 días. Lo cierto es que la ANSES no paga en 120 días, te demora un año con suerte para que te, desde el momento en que tenés sentencia firme, o es decir, no apelada por la ANSES, te demora un año para el pago. O sea que la yo decía que con esto lo que van a buscar es ganar tiempo hasta que termine el gobierno, ¿no? Es que lo están haciendo hoy. Hoy están ganando tiempo. Hoy los pagos se siguen haciendo conforme la doctrina judicial que venía haciendo, ¿bien? O que venía viniendo. Así que, en ese contexto, los fallos tienen que pagarse. Y tienen que pagarse en 120 días. En 120 días. Ahora, si el jubilado que recién inició la demanda, el juicio hoy, tiene un preliminar de 5, 6, 7, 8 años en la justicia. Pero eso siempre fue así, porque la justicia no se expedita, y menos para el jubilado. El jubilado pobre sufre en una situación de abandono total judicial. Porque la justicia, doctor, bien avanza. Hablando del sueldo que cobraba la jubilación mínima en el 2015 de 4.299 pesos, hoy el mínimo es 9.306, uno lo presenta así y dice, bueno, gana más el jubilado. Resulta que para equiparar con la inflación que tuvimos, el mínimo debía ser de 11.412 y aún así estaríamos debajo de la canasta que está hablando de cifras mucho más arriba de 20.000 pesos, por lo cual se ha condenado a los jubilados de la mínima a pertenecer a ese 30% de pobres de la Argentina. Sí, pero no hay que confundir el jubilado de la mínima con el jubilado que hace el reclamo judicial. A ver. No, por eso estoy diciendo, estoy tratando de explicar que el de la mínima ya está en la línea de pobreza, o sea, ya está dentro del 30% de los pobres, pero además ha perdido un 18.5% de la caída real del mínimo, porque cobraba 4.299 en diciembre, pero la devaluación y la inflación hace que hoy, que cobra 9.300, compre casi un 20% menos. Claro. Usted lo que está, lo que dice es que en septiembre del 2015 la jubilación mínima valía 4.299. Hoy esta misma jubilación mínima es de 9.309 pesos. Es decir, que la jubilación mínima en relación aumentó menos del 100%, ¿bien? Mientras que la canasta básica de los jubilados en el mismo periodo aumentó 177%. Sin contar y la de los medicamentos, y la de los medicamentos por encima del 200%. Es decir, que todo aumentó en 3 años menos los sueldos. Ahora, ¿cómo salimos de esto, D'Alessandro? Porque uno se da cuenta que cada día la prolongación de la gente en la vida es mucho más, a pesar de que algunos apuestan a que se mueran los de la tercera edad, viven cada vez más tiempo y además todos los años se suman nuevos jubilados. Va a llegar un momento que por el poco empleo que hay de los activos, el aporte de los activos y el de los jubilados sea un conflicto. Bueno, hoy es el problema. Hoy tenemos un jubilado por 1,2-1,3% claro, de activos. Cuando tendríamos que tener 3 trabajadores por jubilado, ¿no? 4 por 1. 4 trabajadores por 1 para tener un sistema más o menos equilibrado. No lo tenemos. Lo que hay que generar es empleo genuino, blanqueo del trabajo en negro, y una situación de un paquete de medidas laborales que no hagan que el trabajador quede precarizado y que, como quiere hacer este gobierno con la reforma laboral que se viene, sino que realmente lo que haya sea incentivos para las empresas que a lo mejor tengan un descuento en las cargas sociales, en es decir, en lo que es las contribuciones patronales, pero no que no se pague la contribución patronal como este gobierno sacó con la ley de fiscal que sancionó también el año pasado, no que no se paguen las contribuciones patronales, sino que el Estado, a través de distintas compensaciones, pueda brindar cobertura de seguridad social de una manera solidaria, pública y de reparto, es decir, por el mismo Estado nacional, y no a través de la SJP, que es lo que es el final de historia, porque lo que están haciendo es en un sistema malo, generando la crisis previsional cada vez mayor, más profundizada, para terminar el año que viene, antes o después de las elecciones, si es antes de las elecciones, porque el Fondo Monetario lo pidió, que en junio tiene que estar la reforma previsional hecha, y si no, después de las elecciones, si estos muchachos ganan, créame que lo que se viene es el ahorro privado, es decir, nuevamente el sistema de FJP, que tanto mal destruyó el sistema, porque todo lo que estamos viviendo, gran parte de lo que estamos viviendo, fue por la política neoliberal de los 90, cuando se instituyó la AFJP y se financió el sistema previsional. Bueno, hablando de eso, el fondo que fueron a parar después de los jubilados con las AFJP, ese fondo que se dispone libremente, que han hecho especulaciones financieras de todo tipo, le han hecho un giro a la provincia de Buenos Aires para que le cierre tesorería de 10.000 millones de pesos, mientras los jubilados de la provincia todavía están reclamando lo que le ofreció la gobernadora. Y le pregunto si usted tiene alguna información, doctor, acerca de si se va a pagar esos 3.500 pesos a los jubilados de provincia, y en todo caso, ¿cuándo? A ver, generalmente la provincia, todo lo que es pagos de salarios y pagos de lo que es bono en este caso, pero los salarios no los paga como la ANSES dentro del mes en calendario. En este contexto, yo no tengo acá el calendario de pago de la provincia, salvo que adelante el pago producto de la fiesta, por de la Navidad, generalmente la provincia no lo paga en el transcurso del mes. La ANSES, frente a la provincia de Buenos Aires, la ANSES es más conveniente en este contexto porque paga dentro del mes en curso, o sea, dentro del periodo, que es lo más lógico. La provincia paga a lo mejor los últimos 2 días antes del mes, pero casi sobre el mes siguiente, ¿me explico? Entonces, sí. La ANSES lo paga siempre... O sea que el calendario de fecha varía con relación a lo que pasa con los jubilados nacionales. Sí, es muy distinta la situación y la verdad que lo que hoy... O sea, todos los jubilados están pasándola mal, la de las 13 cajas provinciales la van a pasar aún peor, porque las que tienen el 82%, como por ejemplo Córdoba, Santa Fe, sobre todo Santa Fe, cuando tengan que armonizar la caja previsional, como le está exigiendo el gobierno nacional, esto es adecuar la normativa del ANSES a las provincias, es decir, si paga el 82% jubilado de la provincia de Santa Fe, fuiste, no lo tenés más. ¿Cómo te van a pagar? Conforme el fallo blanco, si sale adverso al jubilado, es decir, todo influye, no solo influye a 150.000 expedientes, influye. El fallo blanco influye. A los que no iniciaron juicio de reajuste y están esperando reclamar su legítimo derecho, a los que no vamos a jubilar porque no van a pagar conforme las chirolas que la ANSES pretende, más chirola de la que hoy paga, o sea, menos chirola de lo que hoy pagan, y encima las provincias en algún momento van a tener que adecuar la normativa apagándola a las chirolas de ANSES. Por último, hay una inquietud. ¿Por qué hay dinero para la especulación financiera que son de los jubilados en ANSES y no se le pudo dar un bono de fin de año, por lo menos a los de la mínima o a los pensionados? Y bueno, pero eso es una decisión política, una política perversa que tiene este gobierno de gerontocidio para con los adultos mayores, de genocidio por goteo para los adultos mayores, de una política de exterminio en los derechos y de muerte en vida, porque lo que están provocando es la muerte en vida de nuestros adultos mayores. La plata está, el Fondo Garantía de Sustentabilidad tiene lo suficiente no para darle un bono, porque un bono es una migaja, es un hueso para entretener al perro. El bono es como tratarle al jubilado como perro y darle algo para entretenerlo. Lo que hay que pedir, lo que vamos a exigir hoy en la marcha que se va a hacer a partir de las 10 de la mañana, por la cual convocamos a participar a todos los jubilados sin miedo, sin temor, es que se le dé un aumento de contingencia a todos los jubilados y de todas las escalas. Eso es lo que vamos a pedir hoy frente a tribunales. Bueno, y eso va a ser a partir de las 9:30, 10 de la mañana, se van a concentrar frente al Colón y van a marchar por la calle de Tucumán hasta el Palacio, ¿no? Es así, por suerte esperamos unos 2.000 jubilados y más todas las organizaciones sociales. Ojalá que vayan también los nietos, que puedan ir y que las personas que sepan que alguna vez les va a tocar jubilarse, porque los dos más vulnerables de la sociedad argentina, los chicos, los niños y los ancianos, han sido absolutamente y perversamente descuidados. Por supuesto, ojalá que vengan los hijos y los nietos, ¿saben por qué? Porque van a ver una vez por todas que los jubilados son los revolucionarios de siempre, porque los que hoy están jubilados nosotros estamos usufructuando la conquista de todos los derechos que nuestros adultos mayores supieron conseguir. Desde cuando lo reprimieron con la dictadura militar, desde que salieron a las calles para pedir mejores condiciones de trabajo, desde que salieron a las calles para pedir todo lo que fueron las conquistas sociales que este gobierno pretende quitar. Por eso es importante que vengan los jóvenes, porque los jóvenes no tenemos conciencia de los derechos hemos conseguido, y al no tener conciencia de esos derechos conseguidos, es fácil que nos los quiten. Y cuando tengamos que jubilarnos, ahí van a estar las consecuencias, porque no va a dar nada para nadie. Los saludo, hasta cualquier momento. Un cariño, hasta luego. En las sierras cordobesas, Sal Si Puedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, te voy a dar una lista lamentable, que es la lista de las escuelas que van a dejar de funcionar de noche, y que parece ser que no le importa mucho a nadie, y que además la prensa no lo pone en el tapete, porque claro, están haciendo o tratando de que esto pase de una manera no visible. La verdad es que el Ministerio de Educación decide en forma unilateral el cierre de las escuelas comerciales nocturnas y el cierre del curso de otras nocturnas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que esta es la lista, para que estén atentos, las escuelas afectadas. Comercial número 2 del 1, Doctor Antonio Bermejo. Comercial número 10 de Isla Malvinas, se llama así, Isla Malvinas. Comercial número 26, Enrique de Bedia. Comercial 29, Isaac Alperín. Comercial número 1 Joaquín B. González. Comercial número 29, de Marina Mercante Argentina. Comercial número 9 de José Ingeniero. Comercial 21 de Capital, que se llama Navío Hipólito Bullar. Comercial número 11 de José Peralta. Comercial número 12, Juan 23. Comercial 35 de Leopoldo Marechal, comercial número 3, Hipólito Vieites, liceo número 7, Domingo Sarmiento, liceo número 8, Esteban Echeverría, colegio número 2, Domingo Faustino Sarmiento, colegio número 14, Juan José Paso, colegio número 15, Revolución de Mayo, colegio número 7, de Martín Pueyrredón, colegio número 11, de Hipólito Yrigoyen, colegio número 4, de Nicolás Avellaneda, colegio 9, de Justo José de Urquiza, número 12, Justo José de Urquiza, colegio número 16, Guillermo Rawson. Estos ya están, o sea, no van a funcionar más de noche, y se van a terminar abruptamente las clases para aquellos que estudiaban de noche porque trabajaban durante el día, porque ya tenían una edad avanzada y entonces preferían ir de noche. Estas escuelas se cierran en un país donde la enseñanza es para el que la pueda pagar. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué presidente se mandó Argentino de Quilmes, eh? ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Dos o tres cositas porque nos apremia. El tiempo, mira, yo lo conozco hace 15 años. A Daniel Cizuela, durante 13 fue presidente Argentino de Quilmes. Ayer por la tarde dábamos la noticia. La verdad, además de ser presidente de Argentino de Quilmes, secretario general de Gastronómicos allí en la zona sur y concejal en Florencio Varela, totalmente sorprendidos. Te reitero, ayer por la tarde dábamos la información, pero todavía no salimos de nuestro asombro y de nuestro estupor. Bueno, si bien, y va a haber novedades. Va a haber más novedades en el día de hoy. Sí. Sabemos, sí. Bueno, vamos a lo nuestro. Muy complicado, Miguel, el tema. Bueno, Patricio Hernández, nuevo técnico de Sportivo Barracas. Patricio Hernández, nuevo técnico del Arrabalero. Decir que el Tuta Torres, que había estado interino en las últimas fechas, vuelve a trabajar a inferiores. Decir que Ezequiel Aguirre, que está recuperado, el nuevo refuerzo de Defensores de Belgrano, que en Acasuso se fue Reta, que se va a jugar a Chile, también se va Leonel Pereira. Decir que Tristan Suárez busca un delantero. Decir que Central Córdoba de Rosario está buscando técnico tras la ida de Claudio Pochettino, el primo de Pochettino, que dirige en Inglaterra. Suenan varios técnicos, entre ellos Malvestiti, Stacciotti, Raggio, que está dirigiendo el Sportivo Las Parejas, pero el gran candidato es el técnico de la primera local, el Tati Eduardo Bustos Montoya. Decir que Leonel Rodríguez, Lucas Palik, Iván Comino no van a seguir en Ballester, que aparentemente Gonzalo Paz se va a quedar, que Los Andes busca un volante y un extremo para reforzar el equipo, que Brown Laldové busca un volante y un delantero, que Barraca Central con un delantero completa el plantel. Dicen que ya tienen todo arreglado con David Isaac Carcelén. En colegiales sueñan con la vuelta de Mauro Escatularo. En Flandria, el 7 de enero, el plantel vuelve a los entrenamientos, ya con su nuevo técnico totalmente confirmado y oficializado, que es un ídolo del club, el Lobo Andrés Montenegro. Otro que vuelve el 7 de enero es el Lobo jujeño, Gimnasia de Jujuy. Y bueno, Miguel, así como te decía, cortito y al pie, nos apremia el tiempo. Decir que Argentino de Merlo vuelve el 3 de enero al trabajo. Y a ver, el otro día Boca compró un juvenil italiano de las inferiores. Me dicen que Racing le compraría el 60% del pase del goleador de la séptima de Quilmes, Axel Batista, en principio en $80,000, con un plus y con una con un porcentaje que daría luego de una futura venta. Pero bueno, los clubes de primera siguen mirando abajo, siguen mirando la cantera enorme que es todo el fútbol de la zona. Bueno, se ve que Racing está por buenos caminos porque ha conseguido de Ferro buenos jugadores y ahora está buscando ¿dónde? En Quilmes, Miguel, el goleador de la séptima. Ajá. Axel Batista, están negociando, se habla de $80,000 por el 60% del pase, de un plus y de un porcentaje de una futura venta para la gente de Quilmes. Quilmes que está en un momento económico crítico y que necesita vender. Bueno, la seguimos mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Señora Lolita Torres, en el recuerdo, en el día de su natalicio. Nació el 18 de diciembre de 1929 como Beatriz Mariana Torres Iriarte en la ciudad de Buenos Aires. Cantante y actriz, triunfó con el seudónimo artístico de Lolita Torres. Y a los 8 años, después de aprender varias canciones españolas, fue registrada en la Academia Gaeta de Baile, donde a su vez estudió también canto. En 1940 ganó un concurso organizado en Radio Splendi y, con el permiso de un juzgado de menores, Lolita comenzó a actuar a principios de los años 40 y grabó su primer disco de 78 revoluciones por minuto con temas como Te lo juro yo y El gitano Jesús. En 1942, luego de convencer a sus padres, fue partícipe de la obra teatral Maravillas de España en el Teatro Avenida bajo la dirección de Ramón Zarzoso. A los 14 años incursionó como una villana en la película La danza de la fortuna en 1944. Un mes antes de que Torres cumpliera 15 años murió su madre, la señora Angélica, y en 1946 firmó contrato con Radio Tour para trabajar con Pepe Biondi en la revista Reunión de Estrellas en Paraná y Corrientes. En 1948 tuvo su primer protagónico en Ritmo, Sal y Pimienta, que se estrenó en 1951, y en aquella comedia que contenía cuadros musicales actuó junto a Ricardo Pasano Hijo, quien fue el primer actor que la besó en una película, ya que el padre de toda Lolita no le agradaban ese tipo de escenas. Posteriormente contratada por la empresa General Belgrano, intervino en diversos films como El mucamo de la niña en el 51, La niña de fuego en el 52, Novia para dos en el 56, La hermosa mentira en el 58, 40 años de novio en el 63, Pimienta con Luis Andrini en el 66 y Joven viuda y estanciera en 1970, entre muchas más. Hay que reivindicar a los directores de entonces, que se les ingeniaban siempre. Aparecía o un abanico o una situación, había que inventar la situación para que la gente imaginara el beso, ¿no? Sí, porque nunca la besaban. Pero está muy bueno eso, porque vos ves las películas y imaginás el beso, pero no lo ves. Y la imaginación muchas veces vale más que una imagen. Como cantante, Lolita por lo general tuvo un repertorio principalmente compuesto por temas españoles, pero también supo interpretar canciones de autores como Ariel Ramírez, Eladia Blázquez, Silvio Rodríguez, Waldo de los Ríos, Charly García y Víctor Heredia, y hasta cantó tango, demostrando sus cualidades interpretativas en distintos géneros musicales. Además se figura en Rusia hasta el día de hoy. Exactamente. En agosto del 57... contrajo matrimonio con Rodolfo Burastero y de esa unión nació Santiago Ezequiel. Poco después, Rodolfo falleció y Lolita quedó viuda. En diciembre del 61 se casó con Julio Lole Cacha y de ese matrimonio nacieron Angélica, Marcelo, Mariana y Diego, y Dieguito se dedicó de pleno a la música utilizando el apellido materno. Cacha falleció en 2010. Su nieta también es cantante. Lolita Torres formó una dupla inolvidable con Ariel Ramírez, donde dejaron muchísimos temas grabados en los discos e hicieron giras por todo el mundo. Lolita Torres falleció de una infección pulmonar el 14 de septiembre de 2002 a los 73 años. La recordamos de su unión artística con Ariel Ramírez cantando una hermosa samba de Ariel Ramírez y Félix Luna, con Ariel Ramírez al piano y el inolvidable Domingo Cura en percusión. Lolita Torres Camba canta Samba de Usted. Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. La samba, romero de amor, niña de los ojos, color de olivo, me iré tras la samba, romero de amor. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos estoy. Estoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7:41 hasta 1955, en la Constitución del 49 estaban los derechos de la ancianidad y, por supuesto, la protección a la tercera edad era ley, era constitucionalmente cuidado. Después, en 1955 empezó el asalto a las cajas eran individuales, los barberos tenían la suya, los bancarios la suya, cada uno tenía su caja, y llegó un tiempo en que un agente internacional, violador del cadáver de Evita, conocido como Paco Manrique, tuvo que inventar el PRODE para devolverle la plata que se habían robado de las cajas a los jubilados y para poderle pagar. Cobraban cada 6 meses, cada 7 meses, cobraban cuando podían. O sea que la historia después del 55 en la Argentina fue muy grave para los jubilados y pensionados, y los que tenían jubilación y pensión, que eran dos derechos adquiridos, le pagaban una sola. Bueno, un desastre. Sin embargo, el humor instaló a los jubilados durante mucho tiempo una sonrisa. Y era cuando los personajes, que supuestamente eran jubilados, hacían un sketch que ganó fama. Ese tiempo, la sonrisa... Ustedes no leyeron la nueva ley. Nosotros estamos dentro de la 14449. ¿Dónde lo encontraste escrito esto, moda? Yo soy municipal, ¿qué es 14449? Yo consulté al gremio, los gastronómicos, y me lo digo, a nosotros nos tienen que arreglar. ¿Me comprendes? Yo pregunto a don Icaola. Mujer mía dice ahora que va a pagar 82 por asiento a mí. No. A mí me dijo un muchacho que sabe que los que no tengan 60 años todavía tienen que volver a trabajar. Estas son paparochas, vamos. Me lo digo, los gastronómicos vamos a tener pensión completa. ¿Me entiende usted? Desayuno, almuerzo y cena. Yo en esta zona estoy salvado. Porque yo, mira, yo tengo 61 años, ¿no? De edad. He trabajado 30 años en la municipalidad, tengo 10 años. No me más que no me lo reconozco, ¿no? Yo no entiendes, yo no entiendo. Yo pregunto a usted, don Licorio. Sí. Dice una cosa, ¿no? Usted saber por machacho amigo. Ahora, ¿gana más plata para jubilado? Miren, escuchen, porque yo de esto sé mucho, porque me lo dijo un muchacho que sabe. Sí, sabe, sabe, sabe. Quédese quieto, hombre, al lado. Los que van a cobrar más son los que tengan hijos. Lo que tenga hijos. ¿Me quiere decir qué hijo va a tener un jubilado? Porque la noche hablé con Filomena y no quiere saber nada de la nueva ley. Ay, Dios santo, querido, qué ignorantes que son, qué ignorantes. Los hijos, los hijos ya tienen que estar tenidos. Si está clarito. Y digo yo una cosa, ¿cuánto paga el gobierno por hijos de jubilado? Porque si pagar bien, yo hablar con mujer y el de cómplices y para y que te ponga cómplices y mujer. Ya me parece que, ¿cómo te puedo decir, extranjero? Sí. Yo sé que te toca el 5 por cada hijo. Sí. 5 pesos por cada hijo no conviene. Estos personajes que hacían reír ponían un poco de sonrisa en los que hoy son jubilados y eran trabajadores activos, que a lo mejor veían eso por televisión y no imaginaban que le iba a llegar el turno de estar incluidos aquellos que ganaban la mínima en el 30% de los argentinos pobres del país. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, buen día. Yo le quería decir que Tinelli, el señor Tinelli, fue el primero en quejarse de Juan D'Artés cuando su esposa Paula fue una de las primeras, si no fue la primera, que perteneció a Patito Feo. Y empezaron a tener una especie de guerrilla entre ellos a raíz de este señor. ¿Por qué Tinelli no sale al aire ahora a decirlo, o Paula? ¿No tienen hijos? ¿No tienen hijos? ¿Por qué se calla? Y este Suar siempre, siempre, siempre fue el hijo del poder, porque su madre lo declaró por la tele, yo por eso lo escuché, de que ella participa del grupo de Menem, que no tendría nada de malo, desde el año 92. Y Menem le adjudicó la dirección del Canal 13 a él. ¿Por qué no dicen cuando hicieron esos realities en San Fernando o en el Delta, no sé en dónde, que las dos chicas ganadoras, una de ahí y otra de un cantando del piso, una fue ahorcada allá en el norte, una de ellas la ganadora, y la otra la absorbió un grupo de gentes, ingenieros que trabajan ahí en Puerto Madero, que uno de ellos fue el novio de esta chica que es la esposa del intendente de Lomas de Zamora. Se la entregó al padre, porque eso salió a relucir, se dijo una sola vez, por supuesto, no se va a decir todo el tiempo. Y terminó como con un tiro, qué sé yo, la cuestión que la internaron en el sanatorio de Antártida y al poco tiempo, entró como muerta y al poco tiempo le dijeron que estaba encefálica, duró 2 meses, inclusive la sacaban a pasear por el parque como que, como para que reviviera, qué sé yo, como para hacer ver que estaba viva. Y al poquito tiempo murió esa chica también y salieron las dos de los realities de Tinelli. La saludo, señora. ¿Quién es? ¿Quién? Hola. Sí, ¿quién es? Habla el payador Curubelier. Buenos días. ¿Me da permiso para decir una décima, Carrillo? Sí, señor. El doctor Ramón Carrillo creó el tren de la salud, dando la vida amplitud, lejos del lujo, del brillo. Llegó al rancho más sencillo nuestro negro cirujano, al pueblo tendió su mano, el mayor sanitarista, acérrimo peronista, santiagueño, probo humano, enfermo y en la pobreza, murió exiliado en Brasil. Gracias, don de Reyes, y un saludo a Calvío Carbones, con la hamburguesa el otro día. Un saludo. Chao, chao. Ya me enteré que se comió todo, sí. Adiós, adiós, chao. ¿Quién está? Bernardo de Jauregui. Lamentablemente, de Renzi, uno analizando las opiniones que se escuchan, tanto en su audición como en otras, caemos en un lugar común. Son más importantes los hechos individuales, socialmente hablando, una violación, otra, un proxenetismo, y no es importante lo que nos toca y nos lastima a todos. Es muy buena observación. Por eso yo le agradezco a usted que haya dado un espacio especial con el doctor D'Alessandro para hablar del tema jubilados, porque muchos de los jubilados que hablamos en esta audición nos quedamos preocupados por D'Artés y esto, y no vemos que hoy que cerramos el año con una inflación nominal de casi el 50 o más del 50%, que significa que muchos de los jubilados que hoy me están escuchando no pueden acceder a un montón, usted mismo lo dijo, a un montón de bienes, comida o ropa. ¿Por qué? Porque han perdido el 20, el 25 y el 30% del poder adquisitivo de la miseria que se les da. Entonces yo quiero dejar bien sentado esto, no hacer un panegírico del programa, porque el programa se vende solo de hace tantos años, sino para que los demás reaccionemos, que no es importante para el conjunto de los millones de jubilados y seres humanos analizar y discutir y quedarse opinando sobre si tienen razón o no. Yo también pienso igual, que todo esto fue una pantalla para que llegando a fin de año el jubilado y la gente y los familiares... Estamos hablando de otra cosa. Es decir, se instalan permanentemente temas rotativos que van cambiando, que van variando, sí, no dejan de ser importantes, pero son relativos, sí, y los transforman en muy importantes en las pantallas. Sí, River Boca, o sea, van girando esos temas, Oye, entonces no hablamos de lo que tenemos que hablar. Como distractivo y lo fundamental, por eso yo le agradezco que usted ya se haya tomado este espacio y este tiempo. Que en realidad teníamos que agradecer todos el que nos dé este espacio, ¿no? Veo que el único que agradece es el señor de Creo de Ciudad Evita, que siempre le da las gracias por darle. Yo hago lo mismo. Bueno. Que ande bien. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel. Que habla Juan de Floresta. Miguel Ángel, yo sé que la Constitución... A veces... Baja la radio que se acopla. Yo sé que la Constitución a veces no da derecho a cualquier ciudadano a reclamar algo legalmente. Yo digo, Caputo sacó 15 mil millones de dólares a la calle para frenar el aumento del dólar. Yo primero digo, ¿quién fue el que compró esos 15 mil millones de dólares? Porque eso sale por licitación, ¿no es cierto? No sale que yo voy y compro 100 dólares, eso no tiene nada que ver. Pero aparte, esos 15 mil millones de dólares que este tipo despilfarró, son 600 mil millones de pesos. ¿Qué se hizo con esos 600 mil millones de pesos? Yo digo, si yo me presento a la mesa de entrada del Banco Central con mis documentos y una nota donde pido explicaciones, ¿quién fue el que compró los 15 mil millones de dólares? ¿Y qué se hizo con esos 600 mil millones de pesos? ¿Tengo derecho a reclamar para que me informe como un ciudadano? Sí, claro, pero tenés que tener el patrocinio de un abogado. ¿Tengo que tener patrocinio de un abogado? Bueno, yo soy compañero de otro muchacho que nos conocemos de hace casi 45 años que trabajábamos en ELMA. Y me voy a ir a ver a un abogado a ver cuál es el papel que me tenemos que presentar. Porque yo quiero saber qué se hizo con esa plata. Porque son 600 mil millones de pesos. Despilfarraron 15 mil millones de dólares y nadie sabe quién lo compró y nadie sabe en qué se gastó esa guita. Te saludo. Chao, Miguel. ¿Quién es? Latino Miguel, buenos días. Mirá, completando esa agradable sorpresa que me dio en un verdadero programa de gobierno que le diste en ese documento, digo que le hace falta para hacer una verdadera evaluación de todas las entidades que se sumaron para formar eso, hacer previo, siempre previo, con tiempo, antes de las elecciones, la declaración de un gabinete que va a hacer efectivo el gobierno que asuma ese programa, con nombre de gente con prestigio, para que no nos, lo que nos pase siempre, lo que nos pasa con las candidaturas de sábanas que aparecen, que nadie los votó ni nada, porque se vota una persona y lo que viene atrás nadie sabe de dónde sale. Por lo tanto, sería necesario hacer el nombramiento en los lugares claves de un gobierno con personalidades para que todos supamos qué tenemos que votar y... Claro, bueno, yo quiero aclarar dos cosas. Primero, que ese documento de los movimientos sociales, la CGT, la CTA, en fin, la Unión Industrial y demás, no significa que todos estén dispuestos a ir políticamente juntos en un frente, ¿no? Pero están mostrando un verdadero programa... Claro, no, yo coincido con vos, pero te quiero decir que eso no garantiza que vayan todos juntos. Y nada garantiza nada, Miguel, pero si al final, ¿qué pasa? Pues, está bien lo que decís, pero digo... que aclaremos para el oyente que eso sí. No significa que sea un frente electoral, ¿no? No, no es un frente electoral, es un programa de gobierno en sí. Claro, está bien, que lo tendría que aplicar cualquiera que gane. Más vale que tendría que aplicarlo, porque ahí está llevando un plan de gobierno, verdaderamente, y siempre con nuestras bases solidarias de nuestro movimiento. Te saludo. Chao. ¿Quién es? Habla Juan de Brazate, Jiménez Ángel. El déficit cero que pregona el gobierno es una falacia. Ningún país del mundo tiene déficit cero, porque hay que atender salud, educación, seguridad, justicia, el Congreso, las embajadas, los ministerios. Si el gobierno no genera los dólares genuinos por medio de la superávit comercial, sustituyendo importaciones, cerrando el grifo de los gastos evitables en dólares y en pesos, por ejemplo, lanchas que se compran a Israel pudiendo hacerla en Río Santiago en mitad de precio, si todo el déficit se cubre con endeudamiento, los gastos superfluos, pago de intereses de la deuda en dólares, en pesos, y pago de deuda que no se está pagando, resignan soberanía económica y política a mano de Fondo Monetario y Estados Unidos. Se convierten en un gobierno títere. Gracias. ¿Quién es? Estela Fabrici, la autora de Lluvia del Alma y la trilogía Los Girasoles de Mayo, cuentos de ciencia ficción. Un vecino me decía anoche, dice, pero Mauricio entregó todo. No, todavía quedan 57.000 millones de pesos de los jubilados. Y con relación a la Asamblea por los Derechos Humanos, yo fui convocada por la Cámara Federal para el juicio a las juntas, y por mi experiencia en el espejo, ya han pasado, anoche vi a Fernández Meijide con la nieta de Sábato, y le dije a José Ignacio López que lo pongan a Magdalena Ruiz Guiñazú y a Ernesto Sábato. Yo acredité periodistas de todo el mundo y no seguí por mi salud mental, Miguel. Te saludo. ¿Quién está? Un beso. ¿Quién está, niña? Sí, me escucha, Augusto. Buen día. Quiero decir lo siguiente. El programa de gobierno, digamos, del Frente Nacional de Liberación, podríamos llamarlo, porque esta es una opresión insoportable, debería contener la propuesta de reformar la Constitución donde los derechos inalienables de la vejez y la niñez estén garantizados y deben ser absolutamente prioritarios por sobre otro... Claro, esto lo tendrían que haber hecho la mayoría justicialista, que cuando se cambió del 49, que se ignoró por lo del 94... se mantuvieron en un silencio absoluto, ¿no? Pero ahora lo podemos hacer, pero hay que decirlo antes, porque si no se dice nada, quiere decir que no se está dispuesto a prometer ni a cumplir nada. Lo mínimo... Yo creo que si hacemos una encuesta, aparecen 3 o 4 nomás que se animan. Quiero decir que lo mínimo es volver a la fórmula anterior, porque con la fórmula anterior estarían ganando los jubilados de mínima 14.000 pesos. Fíjese lo que le están robando todos los meses, ¿no es cierto? Y nadie reclama ni pone el grito en el cielo. No, pero el problema es que la sociedad como tal puede reclamar, hoy va a haber una marcha seguramente importante y demás, pero recordemos que se cumple un año de cuando hubo una multitud reclamando, que hubo un cacerolazo a la noche, pero el Congreso se votó otra cosa, y entonces lo que hay que fijarse bien es a quién se votan las listas, ¿no? Ese es el gran problema que yo le decía, de la unidad para qué, ¿no es cierto? Bueno, ayer se avanzó en esa unidad y se van a sorprender todos, me parece. Y con respecto a el proxenetismo, yo recuerdo que el señor presidente, cuando se casó, no tuvo mejor idea que ir al prostíbulo de Raúl Martins en Cancún, denunciado por su propia hija, de ser proxeneta. La hija de Martins, Lorena Martins. Que había sido hijo de un dirigente de Boca. Se tuvo que mudar a España porque acá la justicia no le dio pelota y estaba amenazada de muerte. Bueno, los saludo. 8 de la mañana, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El gobierno tomó la decisión de dejar de subsidiar a 3 grandes empresas que producen equipos militares y dedicarse a la importación de material. Durante una reunión entre el presidente y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, se acordó que Tandanor y Fadea dejaran de percibir aportes del Tesoro. Fabricaciones Militares demorará un poco más en lograr la autofinanciación, dijo Macri. Felicitaciones y a seguir avanzando. Con estas palabras, el presidente Macri cerró la reunión de seguimiento del Ministerio de Defensa y así quedó claro cuál será el objetivo central del gobierno para el año próximo en materia de producción para la defensa. se buscará que las tres grandes empresas estatales que producen equipamiento militar empiecen a ser autosustentables. En lo inmediato, se prevé que la empresa FADEA y Tandanor dejarán de ser subvencionadas por el Estado, mientras que Fabricaciones seguirá recibiendo el subsidio. La reunión en el Ministerio no aclara cuántas cosas serán reemplazadas con importaciones. Por otro lado, Aguad dijo que se seguirá produciendo varias cosas de las que están en carpeta, pero también se trabajará para empresas privadas. En el caso de FADEA, para el 2019 se puso como objetivo triplicar las ventas fuera del Estado, ya que se redujo un 80% el déficit a fin de año y se entregarán los tres nuevos aviones Pampa 3 a la Fuerza Aérea y pasó a tener una planta de 1.500 empleados a 870 y amplió su cartera de clientes históricos. En el 2015, las ventas por fuera del Estado de FADEA eran de 13 millones de pesos. Este año fueron de 220 millones tras un acuerdo que cerraron con Freibondi, Embratel, Latam, Eden Andes y apuntan a tener otras empresas de aviación a las que le proveerán mano de obra y trabajo con piezas producidas en la industria de guerra de aviación que fabricará aviones comerciales. El gobierno lanzó su propio sitio de ofertas aéreas. Los tickets de la feria de vuelos se pueden comprar entre hoy y el 21 de diciembre y son para viajar entre marzo y junio del año que viene y participan las principales empresas aéreas. El Ministerio de Transporte y la Secretaría de Turismo anunciaron descuentos de hasta el 70% en vuelos de cabotaje para volar entre marzo y junio del próximo año. Los pasajes se podrán adquirir desde hoy, como dijimos, y hasta el 21. La idea es que más argentinos puedan volar por el país. El cabotaje está creciendo un 10% este año y vamos a cerrar arriba del 14 millones de pasajeros, 4 millones más que en el año 2015, dijo Gustavo Santos, el ministro de Turismo. Si bien ayer comenzaron las ofertas puntuales para el próximo año, la plataforma Viajar fue presentada para que 1.500 ofertas y 350.000 usuarios y 1 millón de visitas estén inmediatamente conectadas. Los argentinos somos muy salidores al exterior, pero esos niveles extremados que tuvimos difícilmente se vuelvan a ver, dijo el funcionario nacional. De la semana de descuentos participan las principales empresas del sector. La Lockheed Freibondi es la que más descuento ofrece por los precios, mientras también habrá rebajas de aerolíneas de Neuheim, de Latam, de Avianca, que proponen ofertas para un 20%. De esta manera, el Estado argentino promocionará empresas privadas que compiten con Australia Aerolíneas. La página deportiva. Ayer fue presentado por el presidente de Boca, Daniel Angelici, Nicolás Burdizo como nuevo director deportivo de Boca Juniors. Va a ser acompañado por otro exjugador de la entidad, Aníbal Matellán. Y el primer objetivo que tiene Burdizo al frente de su nueva función en Boca Juniors es conseguir el nuevo entrenador para la entidad Xeneize, para lo cual ahora los cañones apuntan a Ricardo Gareca, el actual técnico de la selección de Perú. Es el objetivo que tiene Boca para el año próximo. De no ser así, también se suma a la lista de probables candidatos Eduardo Domínguez, el ex técnico de Colón de Santa Fe, recientemente desvinculado de la entidad santafesina, que además es yerno de Carlos Bianchi. Han quedado más relegados en esta puja por ser el nuevo entrenador de Boca, José Pekerman, Miguel Ángel Russo y ya prácticamente descartado Antonio Mohamed. En lo que tiene que ver con el automovilismo, tras consagrarse campeón de la clase 3 del Turismo Nacional, Lionel Pernía va a confirmar en las próximas horas su continuidad en Cheetah Racing, el equipo que lo cobijaba en esa categoría, con su Honda Civic, donde va a tener nuevo compañero de equipo que será Carlos Okulovich. Por otra parte, también quedó confirmado que para el 2019 Juan Manuel Silva, el chaqueño, correrá en el TC con el auto que dejará Mauro Yablo Lombardo, quien continúa recuperándose del grave accidente automovilístico que sufrió en su oportunidad. Y en lo que tiene que ver con el futsal, festejó Villa Lañata sin Daniel Scioli, que derrotó a Boca por 3-2 y ganó la primera edición de la Liga Nacional de Futsal, cuya final se disputó en Ushuaia. Martín Persec, Lucas Ramírez y Germán Brizuela anotaron para el vencedor, mientras que Alamiro Vaporaki y Santiago Asile lo hicieron para el equipo Ceneice. Canapino ganó el Olimpia de Oro ayer, sorprendiendo a todos los propios periodistas deportivos. El automovilismo se llevó el Olimpia. 8 de la mañana, 7 minutos, 15 grados 2, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En River Plate, Gallardo confirma a Borré, y esta es la probable formación de River, Enrique, para el partido de hoy, 13:30 hora argentina. Muy bien, entonces River para enfrentar en el día de hoy al Al Ain, el equipo de los Emiratos Árabes, el equipo que además es local. Lo va a hacer con Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios, Gonzalo El Piti Martínez, Rafael Santos Borré, Lucas Prato dirige, Marcelo Gallardo. El equipo, el árbitro del encuentro, que comienza 13:30 hora de nuestro país, será el italiano Gianluca Rocchi. 15 grados 2 la temperatura, Febo alumbra en la ciudad de Buenos Aires después de mucha lluvia. La crecida del río de la Plata ha hecho que desbordara en el Tigre y en Quilmes. Hay zonas inundadas por crecida del río, que tiene que elevarse hasta 3 metros por la sudestada. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Hoy cumpleaños Oscar Esperanza. Nació el 18 de diciembre de 1959. Lo conocemos artísticamente como el chaqueño palavecino. Nació en la localidad de Rancho El Ñato, en el departamento Rivadavia, provincia de Salta, cantor y compositor. Rancho Ñato es un lugar donde tres naciones limitan: Argentina, Paraguay y Bolivia. Su madre se llamaba Estela, tenía 35 años el día que nació Oscar, y doña Estela tuvo que cumplir un doble rol: ser madre y padre al mismo tiempo. Trabajó desde niño para poder colaborar en la casa, y a los 9 años enfrentó la enfermedad de su madre, y desde ese entonces tuvo que vender sus pocas pertenencias e instalarse en Tartagal con sus hermanos, porque allí existía un enfermero que podía atenderla. Vivieron en la casa de sus tíos largo tiempo. Por la mañana asistía a clases y por la tarde trabajaba. Tenía 17 años cuando su madre falleció en 1976. Oscar siempre agradeció lo que doña Estela le había enseñado, y a partir de allí comenzó a vivir solo porque sus hermanos habían conseguido trabajos en Salta. Uno de ellos, Juan Pablo, llevó al chaqueño a Salta a vivir en casa de una tía, que le consiguió su primer trabajo en la ciudad cargando y descargando garrafas, y después de hacer el servicio militar regresó y reanudó sus tareas en la compañía de garrafas, pero realizando el transporte. Comenzó su vida como chofer, recorriendo rutas de Vespucio, Pocitos y Orán, hasta llegar a Tucumán en la empresa Atahualpa, donde había sido seleccionado entre 64 postulantes. Convivía su pasión por el trabajo y por el canto, y dentro de la empresa era conocido como el cantor de Atahualpa. Se hizo en los primeros pasos como cantor, comenzó a presentarse en la Peña Gauchos de Güemes y en la parrillada de Don Pereira, y de esa forma comenzó a atravesar el miedo al público, y solo quería que lo escucharan cantar. Pilcomayo 3 fue el nombre de su primer grupo cuando tenía 25 años, que lo formaba con el violín del Negro Gómez, Elvio Condorí en la segunda guitarra y Oscar tocando el bombo. Con el grupo recorrió el norte y Bolivia, donde fue bien recibido, y con el alejamiento del violinista se disolvió. Proyectó armar su próximo grupo y convocó a Oscar Bazán en la primera guitarra, a Don Lucas Cabral en bandoneón, Elías Valderrama en la segunda guitarra y en la percusión a Pascual Toledo y Dante Delgadillo, que fueron percusionistas por poco tiempo. El primer cassette se grabó con la participación de Fernando Matos. Ya estaban junto a él Oscar Bazán y Lucas Cabral con Dos Lucas, y se compuso El Gatito pa' Don Lucas. El primer cassette se realizó en 1987. En realidad, el chaqueño nunca dejó de agradecer a aquellas personas que alguna vez le dieron una mano. Los chalchaleros, Luis Landricina, Raúl Portal y Mabel Marvis, entre otros. Y así comenzó en el folclore para llegar a convertirse en 1998, en el transcurso del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, cuando el gran Horacio Guaraní lo nombra al chaqueño como su sucesor, y días más tarde llegaría la consagración en el Festival Nacional del Folclore de Cosquín. El chaqueño palavecino, en el día de su cumpleaños, nos hace él el regalo y nos canta de Mario Cabrera y Roberto Ternán un tema que todos dicen, creen que es de su autoría, pero no, es de Marito Cabrera y de Roberto Ternán, el chaqueño palavecino, Amor Salvaje. Me llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después. Adelante como un puma entre las sombras, pegaje tu cuerpo entero con mis besos, y atrapado por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y nos vio la madrugada con ojeras, desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amar salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, ni una ramita de ilusión para después. Ocho de la mañana, 16 minutos, 149 radares se colocan en las rutas a partir del próximo 21, cuando comience el verano, para control de velocidad. De esas 149 radares van a funcionar en las rutas que van al Atlántico en la provincia de Buenos Aires 54 dispositivos de fotomultas. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En el año pasado, para enero, circularon 180.105 vehículos y se labraron 2.862 actas de infracción. El 64% de las multas fueron por conducir a excesos de límites de velocidad. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo los municipios colocan cámaras en salidas de curva o en lugares donde uno tiene que aminorar la velocidad, o lugares donde uno viene a una velocidad alta y tiene que bajar a 40 kilómetros de golpe, es decir, donde casi se hace imposible bajar la velocidad que ellos piden, y ahí recaudan y se ponen al día con atrasos que tienen económicos. Así que ojo con ese tema, porque son intencionales algunas cámaras para recaudación municipal. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Bueno, un día dijimos, si está oculta hay que empezar a descubrirla, y entonces incorporamos a Gómez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Mira, ¿cuál es el tema? Mira, el tema son, viste que hay una cantidad de nombres raros ahora. Antes eran las LEVAC, después fueron las LETES, bueno, ahora están las LELIC. Entonces, conviene desocultar un poco qué es esto de las LELIC, porque van a ser un flor de problema para cualquier sucesor de Macri. O sea, acá aparecen, ellos presentan como que con el acuerdo con el FMI, la situación quedó bajo control. Han puesto un déficit cero en lo primario. ¿Qué quiere decir en lo primario? Quiere decir que el déficit es cero en relación a lo que ingresa de impuestos y lo que ingresa de gasto corriente. Pero le queda al gobierno la friolera de pagar 14.000 millones de dólares de intereses por toda la fiesta de deuda previa que armó. El solo intereses son 14.000 millones de dólares, más una cantidad de vencimientos que tienen de todos estos bonos que fue emitiendo, las LETES. Esto es el tesoro. Entonces, ellos cierran la cuenta ahí y se plantea ahora lo que aparece.